Charlas en la Parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Zona lo tenemos a Maradona y mira Mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ah! ¡Y el Mar del! ¡Qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos se lleva muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Qué cartel! ¡Qué papel! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas en la Parrilla, programa número 16. Hoy lo dice Pastorini, el doctor todavía no está. Todavía no llegó el doctor. Parece que se quedó en otro lado esperando el segundo bimestre. ¿Será? ¿Y eso que prometió que le iba a esperar acá? ¿Cómo? ¿El segundo semestre? ¿Cómo? El segundo semestre, perdón, porque ya empiezan las buenas noticias. Ah, menos mal. Marcelo Pastorini, ¿cómo anda? Hoy te tengo enfrente, pero no, es un tema solo geográfico, digamos. No me acuerdo quién decía eso, qué bueno dar buenas noticias. Qué lindo, ¿no?, que es dar buenas noticias. Qué cosa increíble. Decía el inútil. Buenas noches, Pastorini. Buenas noches, programa número 16, y por 16 me acuerdo la de... La línea bonita. No, es la 16, no sé. Me quedé atrasado, ¿quién es la 16? ¿Sabes que el de Chacabuco seguro que sabe? ¿Cómo anda, Claudio? ¿No le ves de Chacabuco? Muy bien, ¿cómo están ahí? Déjeme tranquilo con el choque de trenes que hubo esta mañana, porque antes cuando había un choque de trenes, yo tenía la posibilidad de ver la cadena nacional las 24 horas con el choque de trenes, aunque se hubiera roto solo un farolito al tren. Hoy hubo heridos, todo, y no pude ver. Hay heridos, hubo 20 y pico de heridos. No hay de gravedad, hay heridos, pero no de gravedad. Bueno, eso es es la parte buena de la noticia, ¿no? Claro, la parte buena. Después, la otra parte buena es que estamos en la puerta del Edén. Estamos en la puerta del Edén. Claro, mañana empieza la felicidad. Ah, vos sí que arranca mañana la felicidad. Así decretada. Y no hace falta que venga, por ejemplo, a Ravi Shankar. Usted dice, no sé. O sea, que va a andar solo aunque no venga. Bueno, y no lee el 16, ¿qué pasa con el 16? El 16, la verdad que no sé. ¿Qué significa? Uy, qué mal que estamos todos. Tengo el Vasco Lorticuechea en el Mundial. No, eso sí, jugadores le ponen. Está buena esa, ¿ves? Un oriundo de Chacabuco, ya que hoy es noticia, el Nero Ortiz fue en el Mundial de 78, jugaba con el 16. Ah, bueno, está. Entonces sabés algo. Sí, está buena. Qué jugador el Nero Ortiz, ¿eh? Qué jugador. Si no se hubiera tomado el whisky. ¿Sabes que en realidad, sí, dicen que era alcohólico, pero en realidad le agarró un... No, en el avión se tomó un whisky junto con las pastillas que se tomó para poder dormir. Ah, eso. Y la verdad que quedó crueco, le agarró una CB, estuvo grave, pudo jugar más al fútbol. Sí, sí, incluso... O sea, después volvió, pero ya no era lo mismo, ¿no? No, incluso, bueno, él es oriundo de Chacabuco, pero en realidad hoy en día sí creo que vive en Junín. Pero bueno, qué sé yo, es de acá, es de Chacabuco. Pasarela también de Chacabuco, Nariz. Pasarela de Chacabuco. También tenemos al otro, el peticito, el marcador de punta que juega en Gimnasia y Grima La Plata. Lo paso. Ajá. Te cuento. El doctor Suárez dice que está en una conciliación. Se ve que está peleado el tema porque todavía no llega. ¿Qué conciliación? Dígame, ¿qué conciliación? Se ve que no hay arreglo. Tenía una mediación. Ah, bueno. Está bien. Está trabajando, quiere decir. Hoy le tocó. Alguna vez tiene que trabajar, ¿no? Y sí. Y escúcheme, dígame, a ver, Carlos, ya que yo no puedo participar este jueves, ¿qué es lo que van a comer? Bueno, estamos haciendo una previa, te digo. A ver. Aceitunas negras, unos manicitos, jamoncito cocido y unas salchichitas acá con de copetín. Unas bien espectaculares, mostaza y mayonesa. Bueno, yo le digo la mía, yo estoy con un vinito, tranquilo, y bueno, comiendo unos chorizos de la zona, obviamente, y unos quesitos de la zona. De esos que no traes acá. Ya le voy a llevar la semana que viene. Ahí está. Se lo digo, el 16, ¿qué es en la quiniela? No. El anillo. El anillo. Ahí va. Tiene que ver con la felicidad que empieza mañana también, ¿no? Quizás sea este matrimonio que esté por comenzar. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Claro. Pero bueno, pasaron muchas cosas en la semana. Tendría que estar el doctor Suárez, el defensor del ala derecha de este programa, junto con Olegueta en Chacabuco. Aunque últimamente, viste, que empezaron a caminar por la ancha avenida del medio, como decía Massa, ¿no? Sí, bueno, es el doctor ya, qué sé yo, está muy crítico de todo, ¿no? Pero sí. Usted sigue apoyando, ¿no, Ale? Yo por el momento no me voy a mantener acá expectante y apoyo, porque obvio, hay que apoyar. No, hay que apoyar. Yo soy de apoyar, le digo la verdad, soy de apoyar. Se puede apoyar algunas cosas, otras no. Y bueno, yo apoyo, viejo. Después vemos qué hacemos. Pero en realidad apoyo. ¿Viste? Qué sé yo, apoyo y veo. Después, si no me gusta, critico. No es que me caso, ojo. No sé, la verdad. Te veo tan cipallo últimamente. No. Yo le soy sincero, yo cuando tengo que criticar, critico a Game, a quien sea, no. Usted sabe cómo es eso. Dígame, a ver, ¿cómo estuvo esta semana el campo? ¿Mejoró un poco? Sin tartamudear, se lo pido. Sin tartamudear, se lo digo. No, sigue más o menos igual, el precio de la hacienda se cayó un poquito, pero está firme, ¿no es? Que se arrancó, sigue bien, el maíz subió, o sea que los granos están ahí, la soja está firme, y bueno, el tema ahora viene estos días de lluvias. Los chancheros están que arden, ¿no? ¿Cómo? Los chancheros. Y los chancheros están a full, claro, pero bueno, esto también es una actividad media cíclica esto, no es que vos agarrás y es parejito, ¿me entendés? Tenés picos, todos tienen picos. Si vos tenés un pico impresionante, ya lo sabemos, claro, de que naciste. La que aparentemente está por acomodarse es la lechería, porque bueno, el tema grave de la lechería era Sancor. Y bueno, se está acomodando. Vendieron la parte de cremas y a Vicentino. Claro, están vendiendo, se vendió aparentemente la parte de yogures, cremas, una especie de quesitos blandos y esa parte. Pero bueno, hablame de Vicentino. Vicentín. Vicentín, no la conozco mucho, sé que es una empresa que la actividad principal es el aceite. Exportan aceite, pero a su vez también tienen filos, un filo muy grande, tienen frigoríficos, así que, bueno, es gente que está metida en el campo, pero bueno. Y la verdad, a mí me reconforta mucho que haya sido Vicentín y no que haya sido una subsidiaria de Coca-Cola. Sí. No le, ¿quieres que arranquemos con un temita musical de los tuyos? Vamos. ¿Cuál querés? A ver, pedilo vos. ¿Cualquiera de los dos tiene? Los dos, por supuesto. Tus pedidos son órdenes. Vamos a empezar con tranqui. Empezamos despacito con Luis Salinas. ¿Qué le parece? Pedíselo directamente a Ariel, que te escucha. Luis Salinas, Ariel, la tucumanita. Thank you. Ahí está, ¿no lee? Acá estamos. El tema pedido por vos. ¿Qué tal? Para festejar el cumpleaños. Es un músico que me gusta mucho y cumplió 2 años ahora, el 24. Y bueno, me pareció que una especie de homenaje también mío para Luis Salinas. Me gusta. ¿Qué tal, Pastorini? ¿Qué me dice ahora? No, a mí me gustó, linda versión, muy interesante, es un músico estupendo, la verdad que... Sí, el gordo, escuchame. La verdad que... La verdad que sí. Sí. Y... ¿Qué vamos a comer? ¿Me dijo o no me dijo? ¿Hoy qué vamos a comer? Vamos a hacer unas bondiolas a la parrilla. Bien, ahí. Tengo un asistente especial hoy... que va a ser una... ¿Llevó un extranjero como para que lo asista? No, alguien foráneo, totalmente local, que va a hacer la veces de el asistente, haciendo una salsa de Malbec. ¿Y podemos saber para el nombre? Acompañar las... Para las bondiolas. Las bondiolas que salen por pedido de la masa con... ¿Sí? Puré de batata y miel. Muy bien. Y va a salir con unas papas rústicas, como le gusta. Escúcheme, córtela con la papa rústica. Pero está, si lo pide la de la masa. Pero la masa no pide la papa rústica. Pero usted va y sorprenda con otra cosa. Le pide pero eso pero porque... tenemos otra cosa. Tenemos dos guarniciones. ¿Sabe? Una, las papas rústicas, que es mi especialidad, y la otra, el puré de batata sin miel. Pero la papa rústica, usted me pela, ni la pela, corta tres papas y me la tira arriba de la parrilla. Y bueno, pero no lo hiciste nunca vos, Zapallito, te lo tengo que enseñar yo a hacer. Eso no le creo, la verdad no le creo que haya pedido el público. Yo la semana que viene voy a estar ahí. Yo llegué acá y me dijeron... Pará. Dijiste la semana que viene voy a estar ahí. La semana que viene voy a compartir ahí la mesa con ustedes. Lo digamos, ¿eso es una promesa o es una posibilidad? ¿Cómo es la No, se lo estoy confirmando. Ya estuve preparando el menú con el señor Pastorini hace un rato. Yo te digo, Nolé, vas a ver que a partir de ahora baja tu participación, bien. Por lo cual la culpa es del abogado. Llegó, entonces llegó, quiere decir que llegó. Sí, decime, ¿viene el tercer lechón o qué? Con lo que quieras, o llevo el disco y hacemos el disco, o te llevo el lechón, lo que vos quieras. Bueno, ahora después evaluamos a ver qué hacemos. Llegó el doctor. Buenas noches, la justicia es lenta pero llega. Qué grande, al revés. ¿Vos te acordás del 104? Sí. Te daba la pelota, te amonestó toca el vídeo por esa jugada. Que yo me veía venir del colectivo. ¿Te acordás? Sí. Él me veía venir del 104 que daba una vuelta larga y el partido ya había empezado. Y él, para hacer tiempo, tiró un bombazo y la tira lejos. No, y la tiró al edificio al lado. Claro, una bomba. Y Calviño le puso amarilla. Me amonestó porque la pateé. Pero adentro de la cancha la pateé, no que la pateé después que salió al lateral. Insólito. Como había una sola pelota. Claro. Que la abrieron a Bocato y llegó. Eso me hace acordar al gran equipo de Ferrocarril Oeste del año 1981, que en un partido con Huracán se había metido atrás, no pasaba la mitad de la cancha, y entre Cooper y Roquia se entran a pasar la pelota esperando que los de Huracán salgan a presionarlo o a apretarlo, y no salían. Entonces se quedaron ahí y la iba a buscar. Cooper para Roquia para Cooper para Roquia. Bueno, para convengamos Cooper. Que mucha idea tampoco tendrían para... ¿Cómo que no? Cállate la boca, por favor. No, pero la anécdota, ¿cuál es? La anécdota es que a los 2 minutos de pasarse la pelota entre Cooper y Roquia, el árbitro sancionó un full porque estaba evaluando como que estaban haciendo una práctica antideportiva. Claro. Y la definitiva lo que era que Huracán no salía. Eso hubiera sido en el básquet. Y bueno, pero en fútbol no. Pero en fútbol no. Es válido. A favor de Huracán. Una cosa increíble, nunca vi una cosa igual. Bueno, digamos que le dieron de su propia medicina a Ferro, ¿no? Porque ese Ferro, o sea, más allá de que era un muy buen equipo, era un equipo de Para. Te cuento una cosa, Claudio, te voy a contar una cosa para que lo anotes. En las redes sociales, específicamente en Facebook, se hizo una votación cuál para la gente que le gusta el fútbol, que digan cuál fue el mejor equipo que han visto en el fútbol argentino, en lo que es Primera División, ¿no? Y aunque no lo puedas creer, ganó Ferro. No, porque te vuelvo a decir, Ferro del 82. Como función equipo, es un ejemplo a seguir, porque era función equipo, ¿está? Ahora, como para ir a verlo, y vistoso no era muy agradable. Por, digamos, por supuesto que era vistoso, ¿cómo que no? No, era muy serio. Con Mártico, sí. Cuando jugaba el equipo de Mártico, jugaba bien. Con uruguayo Jiménez, ¿no? También. Con uruguayo Jiménez. Cañete también. Esta charla, la vamos a tener, esta charla la vamos a tener muy seguido, digo, la del equipo de Ferro. Porque ya la hicimos cuatro veces, por lo menos, en 15 programas. Sí, es el deporte... ¿Qué quiere decir la charla de Ferro? Que hablamos mucho de Ferro. Sobre Ferro. No, no, la charla sobre este tema. Ah, sobre ese equipo. No voy a decir que está en ídolo, se la contaste. Porque el público se renueva, dice Mirta. Como dice Mirta. Pero no importa. Ahora, que él se pregunte todas las veces si era bueno o si era malo. Cacho dice que eso ya lo hablamos. Bueno, ya estaremos mayores. Varias veces lo hablamos. Bueno, pues yo traje a relación. Eso con... estaba bien. Sí, estaba eso bien. Estaba bien. Ahora, cuando te después se otra vez. Claro, bueno, ¿qué, ¿cómo viene esto? Yo te pregunto, ¿la doctora te hizo la opinión? No, no, no dice la... porque no tiene el cuerpo de la ley. La va a tener para el jueves que viene. Tiene las piernas nomás. Claro, viste, porque no sabes... vos doctora, sabés lo que termina. Doctora, no hable, ni lo lee. No hay que... problema que usted opine. Pero es que no sabés lo que después publican, viste. Porque meten la cuchara tanto que hasta que no lo quiera, ella lo quiere ver publicado. Mucha gente preocupada porque con la nueva ley que han reformado el sistema jubilatorio y demás, las viudas, los viudos no van a cobrar las pensiones. Esta es una, hay varias situaciones. Pero eso es muy grave. Es dejar en banda a una buena parte de la sociedad. Hay varias, Ni hablar de que solamente el 15% se va a poder jubilar con los años de antigüedad en muchos años. Si querés, los 30 años de antigüedad. Sí, la verdad es que no la conozco. La próxima, es importante porque la gente no sabe lo que está pasando con esta ley. Dale, cómo no, la semana que viene. Hoy hablamos del tren, por ejemplo, que chocó en Chacabuco, justamente. Yo creo que mirándolo a Claudio cuando pasaba, él dice que pasaban los dos por la misma vía, que estaban esperando un cambio de vía. Digo, el año pasado se rompió un farolito en un tren. Tenemos cadena nacional con los trenes. Y ahora parece que no pasó nada. Chocaron dos pititos en la General Paz. Yo me enteré por ustedes, así que... ¿Me entendés? Yo digo... esa es la parte que a veces también molesta y que la gente tiene que entender, que se den cuenta de lo que son las operaciones de prensa. Esto mismo el año pasado, que capaz que le costaba de cargo a Randazzo. Entonces, ¿y ahora qué son? ¿Trenes nuevos? Si antes no pasaban por Chacabuco los trenes. ¿Cómo? ¿O pasaban? Siempre pasaban. ¿No habían parado? ¿No habían dejado de pasar? No, eso estuvo parado, pero hace ya dos o tres años. Ahora sí. Hace dos o tres años, obvio. Sí, sí. Me tenés que aceptar, Carlos, que así como hablamos siempre de Ferro, lo de las operaciones de prensa lo decimos siempre. Es que es el punto de vista, para que la gente interprete de alguna manera lo que uno opina del tema. Porque cada tema depende de cómo lo mirás, depende... la intensidad que le dé. Claro. Y después te hacen una encuesta. Entonces, si esto hubiera sido el año pasado, ¿cuál es el problema que ves? Los trenes. Ahora, cuando hay que hablar de los trenes, no se van a decir que son los trenes el primer problema. Eso está claro. ¿Qué hacen la envolvente? ¿Qué hacen? Primero, la invasión de los medios de comunicación con el tema de que quieren imponer. A la semana te hacen la encuesta. ¿Y de qué habla la gente? De lo que te están diciendo. Eso está clarísimo. Salvo temas que ya no tienen manera de frenar ni de ocultar, como es la parte económica, que se está cayendo a pedazos. No la de la macroeconomía, de la que ellos hablan, que dicen que está bárbara ahora, ¿no? Sino la del día a día de las personas. Y la de los precios... Me parece que también con la macro, porque hoy tenés, por ejemplo, la provincia de Salta, que pidió 300 millones de un préstamo, se endeudó 300 millones a una tasa de 9.75. Acá estaban diciendo que íbamos a tener tasas de un 4%, y hoy están endeudando a casi un 10%. Pero muchachos, ¿por qué se preocupan tanto si mañana cambia todo? Claudio nos decía que estábamos en el Edén, en las puertas de la felicidad. Pero en el campo ya llegó el segundo semestre, ¿o no? ¿No le... está entrando, no entró todavía de destino. Mirá cómo será, noticia tímida de la Nación y Clarín del segundo semestre del campo, de que se flojito. Había una fábrica en Montemay, vos siempre lo nombras Montemay, ¿qué es lo que...? Montemay tenía un compañero que es el señor Carpecho Fernández, que bueno, él vivía ahí en... Era oriundo de Montemay y hoy está viviendo en Montemay. Hay una fábrica de... no sé si tractores, Claudio, o algo. ¿Tractores? Sí, tractores. Que volvieron a hacer horas extras después de 4 años, ¿viste? En Monte Maíz. Eso es lo que tenemos para ofrecer, muchachos. Pero todavía empezó. Y después tenemos la que pasó allá en... donde estuvo Macri, en Pergamino, Claudio. En Pergamino que la fábrica de fertilizantes. Ah, los fertilizantes. Sí, después que vas ahí, hay alguna cosa. Estudiaste el tema porque te lo pedimos. Y hay un proyecto de ley de autopartistas que lo hace Mata, que se dice el sindicato que va a generar laburo. Es lo que hay, muchachos, mañana va a haber de todo. Que van a encontrar también cuando empiecen a conocer el tema, que es una farsa. ¿Qué cosa? Porque se habla de un mínimo de 40%, 30. De 30% de... Pero ojo que lo dice el sindicato, Vos escuchá lo que te digo, de autopartes nacionales. Sí. Y cuando ya hay autos que tienen más del 30% de autopartes nacionales. Y esto que la garantiza. Y porque hay un acuerdo con Brasil, que es... Claro, el acuerdo automotor. Que se va modificando a medida que pasan los años en favor de la Argentina, o no en favor de la Argentina, sino más justo con el Brasil. Porque lo que por ahí muchos no saben, que ni Argentina ni Brasil son los que mandan sobre lo que es la producción automotriz. No, claro, son las casas matrices. Son las casas matrices que son las que te dicen... Entre sucursales. Y ahí está la pelea de cada país para sacar el mejor negocio para su tierra, digamos, ¿no? Para sus habitantes. En el caso de Argentina lo fue mejorando año tras año. Brasil también lo mejora porque a Brasil también le metían importados. De Argentina, claro. O de México o de otros lugares. Que están las únicas, me parece, las únicas tres... Argentina, plazas, México, Brasil, sí, en América. Sí, sí. Claro, hay 7, 8 en el mundo. Mirá qué importante que habrá sido la industria automotriz, que hasta Menem la respetó a su manera, ¿no? Un gobierno que liquidó todo, tuvo una política automotriz que fue bastante mejor que el resto de las actividades. Claro, acordate que ahí fue cuando hicieron la gran estafa... Cebel Peugeot, ¿no? Peugeot, Fiat Peugeot. La Cebel, ¿de quién era la Cebel? La Cebel era de Macri, del padre. Mira, qué bien, Claudio. ¿Qué siempre caemos por ahí? Sí, bueno. Cada tema que rascas aparece una empresa de Macri. Bueno, pero a ver, vamos a poner un acuerdo. No está mal ser empresario y tiene que haber empresario. Sí, señor. Sí, ¿qué tipo de empresario? Trataré que sean empresario. Está bien eso, ¿y entonces qué hacemos? No, bueno, también. Lo que pasa que... Como tiene que haber trabajadores, tiene que haber... Acá el problema es que... Viste, hay una cultura del empresario de que siempre la guita... La quiere fácil. La quiere fácil y después le cuesta trabajo justificarla. No, ¿viste? Y después la saca fuera, entonces, ni siquiera la reinvierte. Todo eso los empresarios lo han hecho. Todo lo que tiene más de un palo lo hicieron todo. Ahora, cuando saltás a la política, eso va a saltar también. Claro. Seguro, sí. Va a saltar. A mí me parece positivo, porque a lo mejor hace 10 o 15 años esta cosa no se hablaba. Ni de la plata que tenían los que estaban en el gobierno, ni de la plata que tenían antes de subir. Me parece que es una agenda nueva esa. Yo para buscarle algo positivo. Yo lo que creo que esto que supuestamente es una agenda nueva, pero en los 90, los grupos mediáticos se la pasaron hablando de la corrupción. Nunca cuestionaron los planes económicos, los procesos privatizados. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Justamente. Pero no estoy hablando, no lo estoy mezclando. No digo que vos digas eso, digo, los medios, perdón, porque cierro el concepto nomás, los medios de comunicación que responden a intereses concretos. Sí, que puede estar a favor o en contra del gobierno de turno, o del mismo gobierno. Ellos se garantizan las políticas. La corrupción la utilizan como fusible para presionar a los gobiernos. Entonces, como la corrupción es imposible de extirparla en un 100% en ninguna sociedad del mundo, entonces lo que hacen es poner en foco todos los temas de corrupción y nunca acusan a los empresarios, que son esos mismos, obviamente, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación. Entonces Méndez sale y te dice, desde el 2003 que nos piden coima, o sea, que antes nunca le pidieron coima. Pensé que hablaba de Menem. No, Méndez, el Méndez de verdad. Y ahora va a la justicia y dice, no, la verdad que me lo dijeron. No, eso es un disparate. Entonces Méndez tendría que ir en cana, como el otro, el de la Cámara de la Construcción, como todos los que digan que hoy no denunciaron eso. Escúchame. Entendamos también que esta agenda no la puso ni los medios ni la sociedad, la de investigar con cuánto llega un político al gobierno, digamos. Esta agenda te la pone un Panama Papers, que verdaderamente es increíble que al día de hoy no haya movimiento y que se esté buscando. ¿Por qué buscando? Decir que no hay movimiento, se está imputado. Bueno, está imputado, es bárbaro. Está imputado Grindetti. Está imputado Grindetti. Recién ahora hay un poquito de movimiento. Pero lo tapan todo con otras cosas. O sea, te aparece un López o te aparece otra cosa. Pero para mí son opacados. Tapadas momentáneas. Vos hablas con cualquiera y te dicen, sí, pero, sí, escúchame, está en la cresta de la ola, López, yo quiero, qué sé yo, el tema es que no pagan impuestos, claro, no te dicen, bueno, pero Marcelo, no te dicen Macri la de Panamá, ¿sabes cuándo va a saltar López? ¿Sabes cuándo va a saltar Panamá Papers? Cuando Macri se vaya, claro, cuando Macri se vaya, porque los jueces te duermen en la casa cuatro años, va a saltar, acá va a saltar, la investigación de acá, digo, en el mundo. Todo el mundo está hablando de este tema. ¿Sabes cuándo va a saltar? Y hay un montón de ¿sabes cuándo va a saltar? Presidentes y mandatarios que han abandonado su función. Pastorini, cuando haya alguna contradicción de intereses entre empresas grandes de la Argentina, claro. Y no pueda satisfacer a las dos a la vez. Entonces una lo va a bombardear, por ejemplo, entre Telefónica y Telecom, Clarín con Telefónica. Cuando aparezca una contradicción fuerte de intereses de empresarios, ahí lo van a liquidar a Macri para que ceda y entregue el rosquete de lo que le pidan. Lo que le hicieron a Kirchner y se negó a entregar ya en el final de su mandato, ¿no? Hasta donde pudo, pues, porque entregó también. Porque lo aceptó, porque si no, no pueden gobernar. Para negociar, claro. Cuando tomó poder, los cortó. Eso no hace. Yo lo que quería decir era esto. Pareciera como que hay una falsa dicotomía. Que si tenés políticas públicas, iba a decir en pro, pero justo no calza, a favor de las clases trabajadoras, y tenés corrupción, es un modelo. Y el otro, que no es que se dé en este gobierno, pero pareciera que un gobierno con menos corrupción, pero políticas entreguistas, no. Yo creo que hay que reclamarle a las dos. O sea, si vos hay una buena política pública, pero hay corrupción, tenés que castigarla. En todo caso, hay que entender que la corrupción es inherente al ser humano, que es universal, que es atemporal. Está bien, pero no podés... lo que sea, va a haber corrupción. Está bien, no tenés que elegir el modelo por eso, pero no tenés que consentir que haya un gobierno con corrupción. Por supuesto que no. Entonces ahí nos vamos a encontrar en un punto. Lo que uno no puede es voltear un modelo porque haya 10 corruptos, 20 o 100. Pero voltear, bueno, pero voltear no. No, voltear como sociedad. Cambiar. Votarle en contra. Y votar uno que te cambia todo el sistema económico, que te deja en la lona y que además, yo creo, es muchísimo más corrupto. Creo que en 6 meses hicieron... porque esto es lo que decimos siempre. ¿Cuánto se robó López? 9 millones, no, debe haber robado ¿cuánto? 100, 1.000 millones de dólares. Con un decreto Macri le devolvió 10.000 millones a las mineras. Con un decreto le dio 80.000 millones al campo. Entonces, al campo, a los sectores que la acumulan. A Claudio, ¿no? ¿Cuánto te tocó a vos? ¿Te llegó el cheque? Ni la vio. A mí me llegó 150 pesos. A mí me parece que lo oliste. Seguro que lo oliste. Entonces, claro. Sí. La corrupción la tenemos que extirpar, pero si defendemos modelos económicos como este, nos roban en las narices y parece que no nos molestara. Eso, a esto voy. A mí ya es lo que me pasa, Carlos, que, o sea, por eso te estaba escuchando con mucha atención. Porque realmente es así como vos decís. Lo que pasa es que pasamos de una punta a la otra, ¿no? Tenemos sí, ahí estamos de acuerdo. Y ese es el problema, porque... Está bien, pasó, se robó López. Vamos a poner a López para no entrar en problemas. Habla de la política y no del roque, de que robó, porque ahora robó a la Cure, por ejemplo. Bueno, está bien. Pero robaba con ¿por qué crees que pasamos de una punta a la otra vos? Porque la gente se indignó, porque realmente esto, ¿vos creés que hay tantos macristas? No, nadie lo puede creer, ¿me entendés? La gente se hartó porque claro, por los medios de comunicación y también no por los medios de comunicación, porque escúchame, lo de López igual tampoco es la gente, porque 51 contra el 49.5, o sea, digo, por eso. Tampoco es la gente, ¿no? Pero no está mal que esté en la agenda el tema corrupción. ¿Cómo va a estar claro. mal? No, por eso. ¿Cómo por va a estar eso. mal? Por eso. Uno de los déficits del gobierno que se fue. No, fue no haberlo encarado seriamente el tema. Porque yo te digo la verdad, a mí yo me acuerdo bien, yo te digo la verdad que soy Jesucristo, yo me acuerdo bien que Cristina, vamos a suponer que Devido está tocado, yo me acuerdo que cuando asumió Cristina lo primero que quiso hacer fue echarlo a Devido y después no pudo. A mí me da la sensación que si hubiera ganado Scioli... No, a mí me parece que sí. No lo hubieran podido tocar a López. Me da esa sensación. No lo recuerdo. A mí viste, ¿te acordás que ya vino con una agenda de institucionalismo? Sí, que claro, y después se medio que se perdió esto. ¿Qué es lo que dijiste vos que no lo hubieran podido tocar a López? Yo creo que si hubiera ganado Scioli, el Ministerio de Obras Públicas estaba blindado. Perdóname. Si vos te encontrás un es una, su, una suposición. No, es que no lo hubiera tirado si estaba Scioli. No, estamos haciendo... No, bueno, estamos... Hay que entender que esto es una locura. Estoy haciendo una hipótesis. Hablar de la situación. Claro, estoy haciendo una hipótesis. Pero yo lo que quería determinar este puntito es esto. A mí la ilusión que tengo es que la oscilación sea menor, ¿viste? Que si este es un gobierno de derecha, no sea Martínez de o Menem. Pero no porque quieran, sino por la presión de la gente. Esto se llama. ¿Viste? Que no sea que viene un gobierno y hace todo lo contrario. Y lo mismo desde el progresismo, que empiecen a tomar nota de que hay cosas que hay que corregirlas. Esto se llama lucha de intereses. No es lucha de clases, es lucha de intereses. Claro. Entonces, en Estados Unidos, ¿por qué los gobiernos básicamente no cambian cosas importantes? Porque la lucha de intereses le ha ganado un sector de la sociedad, que son de los ricos para arriba. No la ganaron los pobres de Estados Unidos, ni la ganaron los negros, por más que se crean que son libres ahora. Digo, la ganaron los más ricos, lo han ganado los monopolios y las grandes empresas del petróleo, de la industria norteamericana de armas. Digo, sí, la de armas claramente era del petróleo también. Han ganado la discusión interna. Pero hay otras discusiones que no. Por ejemplo, todo lo que es defensa al consumidor en Estados Unidos funciona bien. Obvio. Y a la tabacalera le meten demanda de 50 mil millones de dólares. Bien, pero ellos han ganado, ellos han instalado un modelo económico para el país que evidentemente es infranqueable. Por eso este hombre de Sanders no podía ganar ni por casualidad. Imposible. Y lo hubiera metido cuatro tiros, si no. Por eso Obama es la izquierda allá. Claro. Porque quiere hacer un plan de medicina. A diferencia de la Argentina, tenés cada tanto que aparece nuevamente un modelo nacional y popular que durante 10, 12, 15 o 4 años gobierna de una manera diferente. Luego el resto es este tipo de gobierno. Digo, la historia argentina, si querés, desde 1900 para acá, para tomarle 116 años nada más, vos tenés algunas cosas de Yrigoyen, tenés 10 años de Perón, 73, 76, contarle un ratito, porque se pudrió todo, y tenés estos años. Luego el resto son gobiernos de derecha, liberales, conservadores, que han trabajado para intereses extranjeros y en contra de los intereses populares de la Argentina. Entonces, esto es lo que pasa, Claudio. No es que se va una punta a la otra, es que no está resuelto el conflicto de intereses en la Argentina. Bueno, pero al no estar resuelto pasa eso, porque, o sea, la gente no está estabilizada ni económicamente ni emocionalmente, ¿me entendés? Entonces pasan de una punta a la otra, pasan de votar a Cristina, porque la votaron, y los mismos tipos que votaron a Cristina después fueron a reputearla y votaron a Macri, ¿me entendés? Sin y después lo van a putear a Macri otra vez, y así vivimos. Claro, y van a votar, no sé, a Del Caño, qué sé yo. Está bien, pero también tenés un blindaje mediático que te cuenta lo que quiere y te ensucia te lo embalsama. Es un tema que lo hablamos ya. Y a la justicia, que verdaderamente es una cosa insólita lo que está pasando. Está bien, pero teníamos una consigna para hoy, y no es por cambiar de tema ni por aflojar. Hablamos de la consigna, no hablamos de la consigna. La palabra Messi se dijo. Porque dijimos, vamos, las dos horas de Messi, todavía no lo nombramos. Pero así somos los argentinos. Lo más parecido a Messi fue la mesa. Así somos los argentinos. Yo, mirá que yo siempre decía, a mí el fútbol no me interesa más, no me importa más nada el fútbol. Lo digo, no me enloquece el fútbol. Terminó el último penal y me fui a dormir. Son menos 20. Son menos 20. Sí, vamos a tirar la consigna. Hemos resistido a no hablar de Messi. Muy bien. No existe programa en la Argentina que haya logrado. La verdad, es el único. No nos manejamos por la agenda. Ahí está. ¿Cómo era la consigna? ¿Cómo era la consigna? No la consigna era: ¿qué harías vos para que vuelva Messi? ¿Está? Bien, ¿vamos a escuchar? O sea, ¿qué, ¿qué serías capaz de hacer? Claro, ¿qué sacrificio podrías hacer? Si es el suficiente como para que Messi vuelva, ¿no? Decirle, bueno, yo hago tal cosa. No sé si todo lo entendieron bien, pero vamos a hacerla nosotros. Te digo, yo le hago un asado. Más que ¿Votarías a Cristina para que vuelva Messi? Pero sí, yo con Cristina no tengo problema. Yo tengo problema por ahí con el entorno, Cristina. ¿Votarías o no a Cristina? ¿Vos votarías a Macri para que vuelva a Messi, Pastorini? Tachalo a Pastorini. No, pero haría otro tipo de cosas. Está bien, te estoy poniendo en una situación límite. Nunca iría en contra de mi país porque vuelva a Messi a jugar en la selección argentina. Está bien, era un chascarrillo. Si sacamos yo el tema, estoy respondiendo de la forma que puedo. Estamos bien. A ver qué dice la gente. Claro, porque una de las situaciones que tenemos que ir viendo es el micrófono grande. Ajá. ¿Cómo sabés que no anda? Ahí estamos mejor. Ahí está. Ahí va. Lo tenemos solucionado, ya está. Era una vuelta de rosca que le faltaba. Claro. Pero bueno, no, yo por ejemplo convocaría el espíritu de Cipriano Reyes, que dice el sindicalista, que, claro, yo diría que haga un 18 de octubre para Messi. Claro, está muy bien, ¿eh? ¿Vieron que vieron? No hay un 17 de octubre que, ¿cómo se llama ahora? En las redes, ¿viste? No, no. Virtual, digamos. Hay mucha gente, a mí me sorprendió la cantidad de gente. Lo que pasa es que hay una contradicción grande también, ¿no? ¿Qué? Porque él termina renunciando porque se siente frustrado él, no porque lo critique nadie. A ver, Pastorini. Está enojado. ¿Con quién? No, ¿con él o con la gente del periodismo? Él está enojado con él mismo. ¿No él, puede errar un penal? Él no es que no puede errar un penal. Para él, digo. Perdón. Él lo que hace es... la verdad tuvo una tuvo un certamen muy bueno. Muy bueno. De lo mejor que hizo la selección. Yo creo que si la final de Brasil la jugaba como esta final, Argentina ganaba caminando su partido. Bueno, y bueno, el tema fue que tuvo un problemita de acompañamiento. Sí, absolutamente. Porque había muchos jugadores lesionados. Yo hasta ahí vamos todos de acuerdo. Déjalo terminar a Pastorini que no termina. Se está mirando directamente a los ojos. Dale. El tema es que no acompañó. No acompañó. Y a mí me parece que la gran falla que yo puedo encontrarle a todo este certamen es al técnico cómo llevó los jugadores, porque no llevó cuatro jugadores que no estaban en óptimas condiciones. Biglia, ¿cómo se llama el que está en Francia? Pastore. Yo le voy a contar algo. ¿Saben cuál es la primera final que perdió Martín ustedes? No. ¿En Paraguay? Año 2001. Instituto Nueva Chicago. Y Chicago le ganó 3-2 en Córdoba y ascendió a Primera División. Esa fue la primera final que perdió Martín, ¿no? Mirá, no, está, ¿eh? Qué bien que está. Qué dato, ¿eh? ¿Qué dato? ¿Mal? Bien. No, está perfecto. Está bien. Sí. Es eso, sí. Pero, a ver, yo lo que insisto, a mí me da la impresión de que después de perder tres finales, tres campeonatos, Messi se siente enojado con él mismo, pues él no lo puede creer, porque... Vamos, si vamos a las encuestas, a los índices más que nada de toda la carrera de Messi, la cantidad de no, ni Pelé, ni Maradona, ni Johan Cruyff, ni nadie tiene la cantidad de campeonatos logrados, está bien en el club, así que ellos, pero es un tipo que es increíble, es lo increíble que lo que hay, la edad que tiene. ¿Qué otro dato ibas a dar? No, Martino. Yo me quedé con Claudio. Otra final que perdió. La otra final que perdió fue con Paraguay en el 2011 en la Copa América que se hizo acá. Él fue finalista. Sí. ¿Quién fue la figura de la cancha de la final, Nole? Chilaver. ¿De qué estamos hablando? No, de ahora. ¿De quién fue el mejor jugador de Argentina el domingo? Otamendi, querido. Otamendi, el muro. ¿Vos viste lo que jugó Otamendi, Pastorini, en serio? A mí fue Messi. Y el arquero. Messi jugó solo, está bien, pero... Para mí mejor fue Messi, no en la semifinal, que fue Vanegas. El mejor partido del Mundial, estoy de acuerdo con Pastorini, el mejor partido del Mundial de Brasil no fue mejor que el peor partido de la Copa América de esta Argentina. Yo puedo hablar... ¡Hable! ¿Terminó Pastorini? ¿Terminó? Sí, pero él se queja de que usted lo interrumpe. Nunca pasó que usted se queje de que Pastorini... Pero, tenemos todos los mensajes igual para pasar, ¿eh? A ver, Nole. No, yo lo que digo es... el mejor jugador del mundo, estamos de acuerdo, no lo acompañaron, pero flaco, a vos te falta fibra para jugar finales, ¿me entendés? Y que se enoje, pero que es se enoje, un alimento, lo acepto, yo te digo, Narigón, la verdad, cada día me sorprende más. Déjame terminar de hablar, una vergüenza nacional. ¿Sabés por qué? Porque vos no podés cuestionar a un jugador en un fútbol que lo juega con 11. Entonces, no cuénteme, el orto. No hablé si no sabés, habla de semillas, sí. Habla de la leche. Yo te voy a decir dos cosas. Está mirando pico al parlante. Es un desastre. Primero, yo te voy a decir dos cosas. Hay que aceptar que en un plantel hay 20 y pico de jugadores. Este muchacho llevó 4 que estaban lesionados. No, hay una foto que lo están marcando 9. Sí. Vamos a Maradona igual, ¿viste? Marcaban a Messi. Vamos de vuelta. Pastorini, igual. Yo digo, igual. Te rompe las pelotas. Para aquellos que hagan los ejemplos, entonces. Fibra, ¿qué Pastorini? Pastorini, está mirando el parlante. Está mirando el parlante, ¿no ves? No quiero que haga trompa en cualquier momento. Bueno, baje los decibeles. ¿Terminado? Yo digo. Ya terminó, ya pasó, ya tenemos el quinto. Para aquellos que sostienen la teoría del ejemplo. Entonces, Maradona no es ejemplo y el que es un ejemplo es Messi. Lo primero que tengo que decir a Messi es que si quiere generar ejemplo no tiene que abandonar. Porque la lucha no se abandona. Ahí está. La lucha tiene que ser hasta que se consiga el objetivo o nunca lo consiga. Te puedo asegurar que esto es una calentura terrible que él tiene contra él mismo, ni contra... Y bueno, pero flaco, si vos no te bancás jugar una final... Y pero había pateado el penal hacía 10 segundos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Pastorini, pará. Vos que sos el jugador de fútbol. Dale. Yo te hago una pregunta, pero no le doy respuestas corporativas. Pastorini, vos que sos el jugador de fútbol. Y me das... Quiero tu interpretación. Narival, espera un poquito. Quiero tu interpretación de por qué Messi patea primero, porque yo te voy a dar la mía y te puedo asegurar que es la real. Es la lógica. ¿Vos sabés por qué Messi patea primero? Siempre. Buscá la definición de por penales, de cualquier cosa, de Copa Libertadores. Sí, decime por qué. Porque el que mejor patea es el que arranca. Bueno, no señor, entonces, yo te voy a decir... ¡Pará, Lolé! Es imposible que lo vaya a errar. Es el que primero patea. Claro, para dar confianza. Yo te voy a decir por qué. A ver qué dice Patricio. Y esta es la verdad, por más que a vos te duela como jugador de fútbol. Porque los jugadores que son estrellas, como lo es Messi, como lo era Maradona, como lo es Ronaldo y tantos que podamos nombrar. O Vidal que pateó primero. Jamás se van a quedar fuera de una definición de serie por penales. Porque si a Messi lo pones sexto, o a Vidal lo pones sexto, o a Ronaldo lo pones quinto, y los contrarios te erran tres penales seguidos, el mejor jugador del mundo no patea el penal. Esa es la única verdad. No pateó el primero para no perder la serie. No estoy de acuerdo. Olvidaste. Ronaldo pateó el quinto penal y salió campeón Real Madrid el otro día en la final. Y se sacó la foto de definir la serie. Claro, pateó el primero. Pero estamos hablando de monstruos, ¿no? Ellos dicen cuándo patean. El técnico no los pone primero, ellos deciden cuándo patean. Tuve la suerte de que esta semana nos visitó... No deja de ser el mejor jugador del mundo, Messi. No, por supuesto. ¿Pero te pateó una definición por penal? ¿Le tocó ejecutar un penal? Sí. Pero por supuesto, querido. Lo raro, pateó siempre el mundo. Lo raro, porque siempre... O sea, cuando yo jugaba en Ferro... El que pateaba los penales era yo. ¿Y qué definición por penales tuviste? Tuve una definición por penales. Sí, tuve una definición. ¿De la Constitución 86? No, pará. Sí, ay, a usted me da letra. Yo le tiré la Bartola. Porque qué otro campeonato jugó con finales. Claro, bueno, me dejás una cosa, me respondés. ¿Lo convertiste? Pará un cachito. Perdón, ¿le convertiste? Y la otra vez dijiste que nunca hiciste un gol. ¿Ves qué? Claro, no era primera división. No lo toma como gol. Perdóname. Yo lo que tomo como... Vos me preguntaste, ¿en mi carrera profesional hice algún gol? No hice goles en carrera profesional. En inferiores sí. En inferiores sí, porque pateaba los penales. Yo le arrancamos con los chicos. No llegaba ni con suerte. Arrancamos con los chicos de la escuela. Sigue hablando. No para de hablar. ¿Qué se comió? Le digo a no le tenemos que... Estaba hablando yo y me cortaron. Y se... A ver, ¿qué quiere decir? Pará, cacho. Termina, pero 10 segundos. 10 segundos, Claudio. ¿Qué? Es el mejor jugador del mundo, pero arruga, querido. La fibra no me gusta. Bueno, iba hablando vos, querido. Sigue hablando vos, listo. Sí, te escucho. Escuchame, ¿por qué pateaba los penales vos? A ver, ¿por qué pateaba los penales vos? ¿Porque eras un crack? No eras un crack. Porque te la bancaba dentro de la cancha, hermano. ¿Y por qué pateó el penal de Messi? Pero alguna vez lo puede errar. ¿Sabes que te demuestra con errarlo? Escuchá, burro. También arruga el pipí, arruga en todo, hermano. Escuchá, burro. El arquero, no, estoy hablando yo. El arquero no juega nada. ¿Me entendés? Algunos pusieron a Pepito porque no pero. Es el tercer arquero. ¡Se había sacado! No juega. ¿Me entendés? Y sin embargo, no le pesa. No te entiendo porque no se... ¿Por qué habla tanto? Nolé, pará un poquito. Escuchame, Nolé. No, porque me vuelve. Yo lo que te digo es lo siguiente: si Messi quiere salir de campeón del mundo con la Argentina y nos quiere dar esta gran alegría. ¿Cómo? Si Messi quiere salir campeón del mundo con la Argentina y darnos esa gran alegría. En este campeonato, por ejemplo, en el partido de Chile, yo creo que le pegaron más patadas a Messi que todo en toda una liga española. Está bien. ¿Miento? Pará. Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer Messi? ¿Un laguito? Se tiene que venir a jugar a Newell's, acá, y que los jugadores argentinos, que son los compañeros de él, lo caguen a patada durante un año. Quedate tranquilo que llega y se los come club a todos. Está acostumbrado, que tiene un problema, que está acostumbrado a que no le peguen nunca. Y acá se fastidia mucho porque le pega. Sí, el fútbol es distinto acá. Ya lo juegan, el brasileño era un mamarracho. ¿Qué lo juega? Juegan contra un mamarracho. Contra postes. Mamarracho, juegan contra postes. Está bien. Yo lo que quiero para el señor Rolé, lo que pero ilustrarlo un poco delicadamente. Sí, por supuesto, no lo voy a insultar en esto. A Maradona le tocó el catenaccio. Claro, pero querido, no el hecho de que el señor Messi, después de haber jugado un muy buen partido, no fue el mejor de sus partidos, pero fue un muy buen partido, fue el mejor jugador de Argentina. El hecho de que él elija patear el primer penal, porque en definitiva él le manifiesta al técnico que está para patear, y bueno, siendo el mejor jugador del mundo, tiene que patear primero. lo que demuestra luego de efectuar el disparo y errarlo, ¿sabés qué es, Clau? A ver, ¿estamos ahí? ¿Sabés qué es? Estoy equivocado. Contestame, ¿sabés qué es? ¿Qué es? Que es un ser humano, pelotudo. Los seres humanos también pueden errar un penal. Era una pinza retórica, pelotudo. Y habla de lo que sabe, no de lo que no sabe. Mensaje, Suárez. Vamos, basta, no le calles la boca. Mensaje de los oyentes, escuchá lo que odio, que este es buenísimo. ¿Quiénes son los que van a hablar, Suárez? Unos alumnos de la señora Alejandra Olivito, del profesora. 13. Ahí está. Hola chicos, soy Lucía y le mandaré una carta a Messi que diga que no se rinda, que no baje los brazos, porque la vida es un obstáculo. Bueno, pará con ese tiempo. Sigo yo. Pará que ahora lo vamos a escuchar de nuevo, pará. ¿Y qué va a hacer? Vamos a escuchar otra vez. Hola chicos, soy Lucía y le mandaré una carta a Messi que diga que no se rinda, que no baje los brazos, porque la vida sigue y que no se tiene que detener por un simple obstáculo. Es muy bueno lo de los chicos, porque fue uno de los grupos que más le afectó la reacción de Messi a los chicos. Han llorado, claro, pero a mares, ¿eh? Claro, y te vuelvo a decir, el problema no es, es la reacción de él, de decir, bueno, no juego más, perdí, entonces no juego más. Está bien, pero Claudio, pasó en un segundo. Vos pensás que estamos analizando algo que fueron 10 segundos. Es un ser humano. Ponele que es verdad que no era la reacción más adecuada, pero todavía se puede arreglar. Y es un mensaje también de humanidad. Decir, bueno, el héroe también pues, es un ser humano, obvio, que siente frustración. Pero vos cuando entrás en el rol de él, porque escúchame, vos cuando llegás a jugar en primera... Pero vos jugás al fútbol, no querés. ¿Qué jugaste vos, Zapallo? Pero Claudio... No te embromás, Narigón, no digas boludeces. No, bueno, acá claro, lo que vos tenés que entender, que un tipo que ganó ya 29 títulos en su carrera, con solamente eso. 29 años... ¿A quién podés cuestionar? Hay otro. Busquemos las palabras que los chicos de la escuela están escuchando. Así que por eso, yo lo que te digo... ¡Ah, no, Claudio! Estamos hablando que lo ha hecho la chata Martínez, que ha ganado los mejores. Hola chicos, somos Francis y yo. Estamos hablando que lo ha hecho la chata Martínez, que ha ganado los mejores. Al tata lo quiere. A ver ese. No lo quiero. Hola chicos, soy Martín y me gustaría que Messi vuelva y mi tía Rosario ir a buscarlo para convencerlo de que vuelva a la selección. Muy lindo. Dale. Hola chicos, soy Valentín y en un partido que juegue él, le pido su camiseta, ¿no? Le pido que vuelva a la selección. A ver si lo puedes convencer. Bueno, ahí vamos escuchando mensajes. A ver, vamos a escuchar ahora se presenta sola. Hola gente linda, mi nombre es Laura Goglia. En cuanto a la consigna de hoy, lo que haría es simple. Todos los días, a la misma hora, hasta que vuelva, le mandaría un mensaje diciendo: nos hiciste sentir cuánto valés, sos indiscutible. Es imposible pensar en un equipo sin el mejor del mundo. Te necesitamos y te queremos volver a ver con la camiseta argentina. Simplemente argentinos. Un beso grande y el programa está cada vez mejor. Chau. Muy bien, Laura. A ver ahora, Graciela Meira. Hola, buenas noches. Yo le diría al Leo que piense qué mensaje le está dejando al hijo en la renuncia, cuando él es un ejemplo de lucha. No, Leo, no te dejes llenar la cabeza y de comentarios de mediocres que critican porque no saben hacer otra cosa que criticar. Pensá en tu hijo, en tus hijos, y mostrá que el padre tiene los valores intactos y que nada, ni nadie lo va a hacer claudicar. Les mando un beso, buenas noches. Ahí está, y la escuchamos a Gabriela Mortara. ¿De dónde es Gabriela Mortara? De Colón. De Colón, bueno, provincia de Buenos Aires, ¿no? Hola chicos, hola Marcelo, ¿cómo les va? Bueno, respecto a la consigna de hoy, a Messi le diría que haga lo que mejor le parezca, que va a estar bien, pero que sería bueno que lo piense, y que vuelva, y que no sea que deje el orgullo de lado y que bueno, que a veces se gana y a veces se pierde y que me parece que él hizo todo lo que pudo, ¿no? Gabriela, primero alargame el vino que está muy tema. Y segundo, estudiame la ley de jubilaciones para la semana que viene, por favor, que necesitamos asesoramiento. Los chicos que hablaron fueron de la escuela 24 de séptimo grado del distrito 13. Y así viene la tanda de la radio, pero primero vamos a escuchar dos opiniones más para ir cerrando el bloque Messi. Hola chicos, buenas noches, habla Laura de Cusatis. Bueno, con respecto a esta pregunta, ¿qué haría yo? Es no volver a criticarlo, no volver a hablar nada de él. Él es ejemplo de todo, como ser humano, como jugador, es un ejemplo, la verdad. Y lo que nos pasa ahora es, lo lógico, ¿no? Cuando se va un grande y decide no jugar más y no estar más en la selección, es algo que nadie se lo esperaba. Pero bueno, creo que ahora ya no hay más nada que hacer. Hola chicos, buenas noches. Voy a responder a la consigna dada del día de hoy, pero antes voy a tratar de ser muy muy breve, muy acotada, para dar una humilde opinión. Yo no entiendo nada de fútbol. Sigo los partidos de la selección y los argentinos somos muy extremistas. Acá si ganamos adoramos y si perdemos odiamos, y me parece que Lionel rompe con la estructura, con el estereotipo de lo que es el jugador, el gran jugador argentino. A ver, como puede ser un Tevez, un Maradona, no sé si una juega mejor o juega peor. Yo lo que opino al tema de lo pasional, de lo emocional, de lo que se deja en la cancha, de esto de manifestar, de correr y de llorar y gritar y tirarse en el piso y abrazarse con los compañeros. Y él es como más para adentro. Es como que no demuestra, y esto no quita que no sienta. Por eso lo que haría, estuve pensando mucho y la verdad es que no tengo tanta imaginación. Lo primero que se me ocurrió es embanderar toda la Argentina, embanderar con su cara, diciéndole cuánto lo amamos. Yo tengo una. Y si lo mandamos a Prat Gay a pedirle perdón, esa puede hacer que por ahí le pida perdón a Messi, ¿no? Claro. Bueno, no le tenemos que ir a la tanda, ¿sí? Vamos. Mientras tanto, abrigame los trenes de Chacabuco, primero tirate un camión. ¡Corresponsal! Después tirate el cambio de vía. No, bueno, eso es lo que llegó acá. Preguntas ahí, a tomarte a la vía, ¿cuánta cuadra hay? No, sí. ¿A cuánta cuadra está de la vía? No, de la vía sí, pero eso es a 40 kilómetros de acá, pa. Bueno, andate una escapada. Ahora voy y vengo. Bueno, listo. Tomamos con la tanda de 104.7 flechadeoro.com.ar. Charlas en la parrilla en Facebook, allí nos pueden escuchar. Ya nosotros seguimos preparando la bondiola. Espacio publicitario. Inmobiliaria Almafuerte. Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara, 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados, atendidos por sus dueños, Crovara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Tu manera, tu sonrisa. Apariencia de niño que me agrada, tu encanto, tu pedido. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673.

y de golpe se te lesionan dos o tres más en el transcurso del certamen. Y hay que hacer. Pero no solo voy a ser soy crítico de lo de Martino, sino voy a elogiar un poco lo que está pasando del otro lado de la cordillera, que es Chile. Chile, después de haber tenido varios años abiertas, le dejó todo armado. Entonces, lo bueno de la dirigencia chilena es haber sido consecuente con eso que dejó armado Bielsa y armar un proyecto con Sampaoli, que es el hijo no reconocido de Bielsa. No, Pizzi no, pero Pizzi no es tonto. Entonces, él encuentra todo armado, funcionando, un equipo que no hizo la de la Volpe. Claro, entonces... Entiendo que jugador por jugador son menos que Argentina. Mucho, sin embargo, en bloque... Supuesto, si vos analizás el plantel de Chile... Mucho menos. O el equipo que jugó contra Argentina, vos decís, a ver, si este fuera argentino, ¿podría jugar de titular en la selección argentina? Y confrontándolo con el que está, vos decís que directamente que no, son muy pocos los casos. Quizás Vidal... Te da letra, Arangui se fue al descenso con Quilmes. Juega el enano, el que juega de 5, que juega de... Gary Medel. Gary Medel me gusta mucho. Sí, pero... Pero, o sea... ¿Viste el golpe que se dio con el palo? Yo es que se fracturó el brazo. Medel, puede jugar en la Argentina, en el Rincón, peleando acá con Narváez. Bueno, acá jugó en Boca. Pero tuvo que ir. Tiene categoría. Juan Quilmes, Juan Quilmes. Un partido en el Mundial que jugó desgarrado todo el partido. Lo que yo digo es... Lo que tiene huevo. Si analizás... A Gary Medel con Mascherano, ni no Alexis hay forma. Por ahí es titular. Ni Alexis. No, Alexis es para mí, en el fútbol argentino, es una réplica de lo que puede ser Lautaro Acosta de Lanús. Jugando son muy parecidos. La misma explosión, esta locura de gambetear. Al que agarrés, no juega de local en la selección argentina. Sin embargo, tienen un trabajo de muchos años que, vuelvo a repetir, viene del maestro, que es Bielsa. Y entonces, y la dirigencia chilena fue consecuente con eso. Contrata a Sampaoli, gana su primer Copa América, y cuando se va a Sampaoli, eligen a un técnico que está demostrando que no es ningún sonso, que el tipo sabe, apunta algo y avanza. Y la verdad, no rompió el esquema, no rompió lo que estaba, si fue consecuente con lo que había dejado, ¿cómo es? Sampaoli, y bueno, los éxitos son merecidos y el fútbol tiene estas cosas que por eso es tan lindo. Que ojalá que hoy juega Vélez con Exacto. Y bueno, ¿no? Y Argentina llega a las semifinales ganando un solo partido, empatando 4. Mirá, exacto. Este llegó por penales contra Polonia. Perfecto. ¿Eh? Y ¿cambiamos? Yo lo digo. Listo. Salvo que me digas que vuelve Bielsa. Creo que hay que ojalá volviera a Bielsa. Mejor este campeonato. Primero, yo lo vi con gusto. Primero tenemos que entender también en el contexto que está la Asociación de Fútbol Argentino. Es un desastre, es una banda. Bueno, entonces, ojalá que se pueda resolver lo de la selección, lo del fútbol argentino, porque la verdad que yo no sé ni para dónde disparan. ¿Puedo hablar? Pero cortito, Yo así cortito te lo digo. A ver. El otro día Gurruchaga dijo, nosotros en el 86, dice, yo tenía dos pantaloncitos y una remera. Y este se queja porque el avión le llegó tarde. Nada más. Sí, pero los seis jugadores opinando parecen San Filipo. La verdad, me gustaría que me mandes el audio porque yo no creo que haya dicho eso. Maradona dijo, háganle caso a Gurruchaga, no le muma del tema, dijo Maradona. Pero lo que pasa, Marcelo Pastorini, dijo eso, el equipo del 86, varios de ellos dijeron esas cosas, como que antes no tenían nada y ahora lo que pasa que a mí lo que me parece que Messi tendría que haber esperado el lunes para quejarse del avión, porque con el desastre del fútbol argentino, con jugadores y cientos de jugadores que en la Argentina a veces pasan un año sin cobrar, como en el caso de mi Nueva Chicago, donde perdóname. Y sin embargo, el vicepresidente de Chicago está manejando parte de la AFA, imagínense cómo va a terminar de destruirla. Pero voy a esto, Martino hace 7 meses que no cobra. Si vos no saltaste como jugador, nunca saltaste para defender y ser solidario con tus compañeros de la Argentina, No te quejes porque un avión tarda una hora. Pero al mismo tiempo le critican falta de liderazgo, Cacho. Pero le critican falta de liderazgo gremial. Que va si putea el copiar al piloto a veces sale más rápido. Eso no es liderazgo. A ver, puedo... Estoy cansado de pegar el avión y me saco una selfie. Escúchame, pará. Pará del fútbol, nada, olvidate. Escúchame. Líderes en la no le caigamos a Messi, no le caigamos a Messi. El tema es así. La sociedad ha cambiado, no es los pibes que tenían 28, 29 años como Messi ahora, en el 86. Qué larga la presentación. No, escuchá, Cacho. Son distintos. Los chicos han cambiado, las generaciones han cambiado, la forma de entretenerse ha cambiado, la forma de vivir ha cambiado. Yo tuve la suerte esta semana de estar con Germán Burgos. ¿Lo viste? Sí, vino, estuvo con nosotros el lunes. ¿Algo por supuesto, contó muchas cosas. Maravilloso, pero... Lo de España, lo del Atlético, llegar a esta instancia donde tiene una... O sea, el presupuesto del Atlético de Madrid es una sexta parte de lo que tiene el Real Madrid. Es una cosa insólita. Y pierde por penales. Ahora, lo que él te dice es, pero escúchame... Está bien, nosotros estamos, los muchachos son bárbaros, son buenos muchachos, son muy muy profesionales, que esto, el otro. Ahora tienen un fin de semana libre y tienen un jet privado que lo está esperando, que es de ellos, son dueños de jet privado. Y son del Atlético. Son del Atlético Madrid. Y entonces, y por ejemplo, Modric se va a Croacia, el otro se va a su país, o sea, ha cambiado todo, el fútbol ha cambiado todo, donde... Pero bueno, peor, ha cambiado la sociedad. Ha cambiado. Peor. Pues si vos analizás. Peor para el sol. A ver, muchachos, Claudio, escúchame, se terminó el fútbol. Escúchame esto. Yo sé que ustedes son todos señores serios, pero sí, imagínense que están en un bar y una chica se pone a hablar con una chica y la chica le dice. Vos le preguntás, Claudio, ¿cómo te llamas? Y la chica te dice: ¿qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto. Esta es la canción que vamos a escuchar. Peor para el sol. ¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto. Y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar. Imagino, preciosa, que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto, no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman mil de propina, apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a este bar. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo se abrió el ascensor, nos sirvió para el último gramo el cristal de su foto de boda. No faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba tendrás que marcharte para no volver, olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído: me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Peor para el sol. Escuchábamos de Joaquín Sabina, Peor para el Sol, una canción maravillosa que las devoluciones de los oyentes es que gustó esta canción, muchachos. Ya tengo el feedback ahí, volvió. ¿Quieres nombrar a alguien o...? Sí, Laura Goglia, Gabriela Quinn, les gustó esta canción. Linda canción, la de Joaquín Sabina. ¿Seguimos en la música? Seguimos en la música, pero con el bloque musical acá. Del especialista. De el que sabe de música. El bloque sería homenaje o recuerdo, los Abuelos de la Nada, Pastorini. Sí, hoy vamos a hablar de los Abuelos de la Nada y de también del señor Miguel Ángel Peralta. Ah, me mata. Alias Miguel Abuelo, ¿no? Nacido en Munro, en la provincia de Buenos Aires. Te lo traje porque siempre están preguntando. Los barrios a mí me importan, te agradezco que hayas tenido ese detalle. Nacido en Munro, el 21 de marzo de 1946. Fue un músico, poeta, cantante argentino y líder de los Abuelos de la Nada. Este grupo tuvo origen en La Cueva, un bar... La Avenida Pueyrredón. En la Avenida Pueyrredón, exactamente. En compañía de un muchacho que tiene un nombre raro, que Lenor. Lo tengo... Lenor. Exactamente, Lenor. Se presentan repentinamente y alguien le pregunta si él también tiene su grupo. Y él dijo, sí, yo tengo mi grupo. Y no tenía nada. Entonces inventa el nombre, acuerda grabar en esta discográfica tres temas. Y lo hacen, pero no tiene mucho éxito y... como es, y no solamente se lo ha escuchado en radios, así en audios, pero no fue editado. No fue editado, digamos. Tocó al guitarrista Claudio Gavis y no aceptó unirse a los Abuelos porque ya estaba ensayando con Manal, ya estaba trabajando con Manal, pero sí accedió a grabar con ellos en cierta forma, y grabaron los temas que llamaba Diana Divaga y tema En Flu sobre el Planeta. Este disco, vuelvo a repetir, no se editó. Este disco solamente se escuchó en audios en algunas radios. La primera formación quedaría integrada entonces con Miguel Abuelo en voz, Héctor Pomo Lorenzo en batería, Alberto Lara en bajo, Miki Lara en guitarra, Eduardo Mayoneso en Faracoa en teclados y Papo. Para un poquito, antes de Papo, una pregunta. ¿Pomo es el de Pomo y Machi de Invisible? ¿Era? ¿Dónde estaban? ¿Pomo, Machi o Papo's Blues? El Invisible, el Invisible. El Invisible, ¿no? Sí. O sea que era una banda poderosa ya la que tenía. Que sí, la Papo poder. Que tenía 14 años. ¿Cuántos? Qué increíble. Y bueno, en definitiva, graban estos temas, como no ha tenido mucha difusión, y a los pocos meses, por diferencias musicales, se disuelve la agrupación y Abuelo se viaja a España. Y Papo continúa un tiempo al frente del grupo, con una inclinación más hacia el blues. Hacia el 69, Miguel le cede el liderazgo a Papo y viaja a España. Todo esto era un muchacho con algunos problemitas de depresión y no estaba en su eje, digamos. No. Y empieza, se encuentra en una cultura donde su personalidad puede manifestarse de una manera increíble, ¿no? Porque había mucha más libertad y era España, claro, España. Comparado con el proceso, los milicos de acá. Y bueno, acá él se va también porque había estaba Onganía antes del proceso. Claro, estaba Onganía en esa época, entonces acá estaban perseguidos y más este tipo de personajes, imagínate lo que sería. Sí, sería hoy un personaje, imagínate en los 60, 70. Y bueno, ¿algún temita para escuchar, Pastorini? Sí, tenemos Costumbres Argentinas. Vamos a arrancar con Costumbres, que es de Andrés Calamaro, en cierta forma, escrita por Andrés Calamaro. Si no lo tenés en esa formación, seguramente sí, hablarás después. Lo tengo para la segunda parte. Cuando Alejandro Lerner lo recomienda. Costumbres Argentinas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. tenemos a ver Pastorini, segunda parte de Los Abuelos de la Nada. Hay otra formación cuando vuelve de España, ¿no? Sí, sí, pero igual quería todavía... ¿Hay más? Sí, con relación a su estadía en España, en Europa. No, nadie sabe nada de lo que hizo. Yo no sé nada. ¿Qué hizo en España este hombre? Y todo hizo. Se encuentra con una cultura donde su personalidad se puede manifestar libremente. Y bueno, ahí entró en orgías, fiestas, viajes lisérgicos, con todo tipo de drogas. Son moneda corriente en la vida de Miguel. Lo que pasa es que tiene que haber sido terrible el cambio de la Argentina de Onganía a, qué sé yo, Holanda, ¿viste? Claro, no sé. Sí, no hay manera. No, la España, Franco. No, porque estaba Franco, por eso evité España, pero en España estaba cerca de todo. Y él se encuentra de golpe de ser acá oprimido, qué sé yo, se encuentra a ser que feliz, se suicidó libre. Por no poder ser en esa época. Este se fue a España. Es adicto a la literatura sufi. No tuve tiempo de investigar qué es. ¿Vos lo tenés? Es un poquito... es, ahora estaría dentro de los grupos de autoayuda, ¿viste? No es... Es un desprendimiento del budismo. No le puede saber, ¿eh? Porque tú tenía una variante... ¿Usted se acuerda que lo usan rampa? Navegaba por rampa y todo. ¿Qué sería lo que está diciendo Pastorini, Claudio? Sería una variante del budismo, de ese tipo de lo que es el zen y todas esas teorías. No tartamudeó, buena participación del señor Nolde. Cordón de plata, ¿te acuerdas? Claro. Nos hizo leer a todos eso. Sí, el tercero. En Europa sigue, que en Europa se encuentra con Krisha Bogdan, quien se convierte en su esposa y en la madre de su único hijo, Gato Azul Peralta, nacido en Londres el 8 de marzo del 72. Y mira si ahora le pone el gato. Sí. Bueno, pero el hijo de Moyo con Merlín Atahualpa. Mirá vos, a fines de los 70, Miguel Abuelo... Ternero marrón. ese le pondría a vos. Voy a ponerle a alguno de los pibes eso, Pietro. Pietro Ternero. Claro. Bueno, siga, Pastorini. A fines de los 70, es puesto en prisión por ser inmigrante. Estamos hablando de Europa, ¿no? Flojo de papel. Indocumentado y pasa un tiempo tras las rejas, dedicando su tiempo a escribir poesía. Finalmente lo dejan libre y al poco tiempo regresa a la Argentina con la ayuda de Cachorro López. Ah, mira vos. Llegar por el pasaje. Con quien además, y me imagino que sí, con quien además planean formar una nueva banda que revolucione la música rock. Los Abuelos de la Nada ven la oportunidad de resurgir de la mano de Miguel como cantante y Cachorro como bajista. Pronto reclutan a los demás integrantes y se suma a Daniel Melingo en clarinete y saxo, Polo Corbella en batería, Gustavo Basterrica en guitarra y Andrés Calamaro, recomendado por Alejandro Lerner. Increíble ese dato, no lo tenía. El primer disco es producido por Charly García, quien los apoya, además consiguiéndoles shows y contactándolos con las agencias de Daniel Greenback. La relación entre los abuelos se desgasta y los roces internos hacen que en 1985 la banda se disuelva. Miguel forma entonces una nueva agrupación junto con su sobrino Marcelo Fuego y Cubero Díaz. Se integran además Juan del Barrio y el leal Polo Corbella. Graban el disco Cosas Mías, retomando el nombre de Los Abuelos de la Nada. La formación, sin embargo, no se mantiene estable y a esta altura la música de Los Abuelos llega a toda la América Latina. Vamos a Cosas Mías. Escuchamos entonces Cosas Mías. Thank you. Cosas mías, y cerramos el bloque entonces con Pastorini, que nos termina de contar un poquito la historia de los abuelos de la nada y de Miguel Abuelo. Bueno, no es muy grato lo último es la muerte trágica a causa del SIDA, por tanto desarreglos en su vida, ¿no? En una época que el SIDA estaba desconocido. El 26 de marzo de 1988 en la Clínica Independencia de la localidad de Munro. Del barrio de él era. Claro, por eso. Y bueno, hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la calle Santa Fe, hay una plazoleta en honor a su vida en el túnel, ¿no? Y su trabajo. Linda. Bien, Pastorini, me gustó, ¿eh? Espectacular el bloque. ¿Con qué cerramos? Broche de oro para cerrar el bloque de los abuelos. El himno. Y el himno. Himno del micrófono. Un temazo, yo me acuerdo. Bueno, justamente termina Himno de mi corazón y Pastorini, que termina el bloque, y en este momento está mantecando la papa. Enmantecando la papa rústica. ¿Claudio está ahí? Estoy acá, no existe, ya le dije, no existe la papa rústica. Pero el tipo le se fortificó la papa. ¿Qué, cuál es tu problema con que el hombre trabaje con la papa? No, que trabaje con la papa, pero no puede venir a decir que la gente le pide papa rústica. Perdóname, yo llegué acá sin saber que había papa rústica del guarnillo. Yo no dije nada. Porque no escucha, usted no estoy hablando con vos, estoy hablando con el doctor Suárez. Yo llegué acá, pregunté, ¿con qué guarnición la vamos a acompañar? Me dijeron, con un puré de batata, con miel y papa rústica. Me dije, o sea, que la gente lo pide. La gente lo pide. ¿Sabés qué pide también la gente, Claudio? ¿Sabés qué pide la gente también? ¿Qué pide? Que comience el segundo semestre. Claro. Porque, va a terminar el programa. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un expresidente que decía, qué lindo dar buenas noticias. Ese tipo, no se lo llevo, ese me salió Rejano. ¿Te salió Menem? ¿Qué era? Era de la Rúa. No, pero era de la Rúa. Qué lindo dar buenas noticias. Hicieron la propaganda cuando hizo el megacanque de los 50 mil millones de dólares. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfecto. Un desastre. Lo chorearon con el Sturzenegger en la cabeza, ¿se acuerdan? Bueno, y entonces un día fue a la mesa de Susana, al living de Susana, y dijo, ¿y qué buena noticia podría dar al país? La merluza. La pesca de la merluza. Increíble que Susana puso la cara de los dinosaurios vivos, ¿te acordás? Claro, entonces ahora Mauricio acaba de decir que empiezan a llegar las buenas noticias. A ver qué noticia tenés. Yo no sé, yo lo primero que encontré fue una declaración que toma Telan, que es la agencia oficial del Estado, es decir, que la conduce el gobierno argentino, en una charla entre 300 empresarios, y dicen que era un sector cristiano, no sé por qué me dejaron esa parte, dijo así: soy realmente muy optimista. Si yo les decía a ustedes que todo esto que está sucediendo hace unos pocos meses iba a pasar, si, esto es porque él lee mal y lo copian mal, digamos, ¿no? O sea, él habla mal, textual. Él habla mal, lo copian textual y lo lee como el culo. Pero si yo les decía a ustedes que todo esto que está sucediendo iba a pasar, si lo decía hace unos meses, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el presidente. Es inquietante. Como mínimo es inquietante. Cuando el turco dijo, y les decía lo que iba a hacer, que me iba a votar. No, pero el turco lo asumía. Él está claro. Diciendo que está todo bien. Claro. Entonces, se lo decía un auditorio de empresarios. De la Rúa no hay uno solo. No, de la Rúa hay varios. Yo tengo una teoría. Yo creo que ha hecho escuela el estilo de la Rúa, Carlos. Estoy siguiendo a tres personajes que para mí es la escuela de la Rúa. No hay que olvidarse cuando hizo la largada de la Ecobici y se cayó entre medio de todos los ciclistas. Sí, yo, y ¿sabes qué? A veces cuando me equivoco de puerta y después reculo y voy para otro lado, es la Rúa en Tinelli, ¿eh? Y cuando fue la inauguración de la estación del subte y se tomó el subte. Entonces se pasó de largo. Hay un elemento radical que es típicamente de la Rúa. Por ejemplo, Cobos durmiendo. Claudio, ¿lo viste a Cobos durmiendo en el aeropuerto? Lo vi. ¿No tiene un aire de la Rúa esa foto? Ellas son cosas de ellos, ¿viste? Los radicales viven en un mundo... Sí. Porque a mí me parece que Macri es un emergente del desastre radical, porque si los radicales hubieran estado a la altura, seguirían disputando con el peronismo, ¿no? Pero obvio. Es un espacio que deja vacante el radicalismo a través de la Rúa y los continuadores, ¿no? Sí. No, digo, dentro de, porque digamos Macri, la carrera que hace dentro del justicialismo, no la hubiera hecho nunca si hubiera existido una oposición fuerte, es verdad, ni él ni varios, Massa mismo, yo creo que dentro del justicialismo no hubiera hecho carrera. Si hubiera... Pero es el lugar que deja vacío el radicalismo. Claro, es el hueco que han dejado. Entonces permite que las cosas que dentro del justicialismo por ahí no sirven, si pasamos a la zaranda, que florezcan. Me parece que es ahí donde crece. Bueno, Laura Dolia dice hermosa canción, se refiere a la de los abuelos, pero leo los mensajes y después sí. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Lindo tema, costumbres argentinas, bien ochentoso, dice Claudia Gasparri. Imposible no cantarlo, dice Laura también. Mónica Sala dice, me encantó el segmento de música. Muy bien, Sala. Sí, bien el top, dice Claudia Gasparri. Que desayuna con limón, no nos olvidemos. Sí. Yo tomo un vasito de limón todas las mañanas. Claro. Y andan a los taladros de madrugada. Hay un mensaje de Gasparri, pero es de Messi. No sé si lo podemos escuchar o no. Y ponéselo. ¿Por qué no? Ponelo. No sale, no se escucha. ¿Tiene play? Vamos a subir el volumen y después lo escuchamos. Dale. Bueno, no sé si llegaría a tiempo, pero el mensaje con respecto a qué le ofrecería Messi sería un técnico cabal, con personalidad, que ponga, que le ponga dos compañeros, que lo haga sentir Iniesta, que el tipo juegue cómodo, y dos personas con hambre de jugar, hambre de gloria, ¿no? Que nosotros tenemos un montón de jugadores. Eso, y el técnico y un par de jugadores acorde para su juego. Un técnico que no acepte sus caprichos también, ¿eh? Ojo. Eso le ofrecería a Messi. Ahí está Parry. Fíjate que Parry sabe más que vos de fútbol, Narigón. Una cosita que le pregunta, el hambre. O sea, vos contabas de los que van en avión en el Atlético de Madrid. ¿Eso le saca hambre o no? No. Porque a mí me parece que está sobrevalorado el tema del hambre. Por supuesto que cualquier jugador que ya esté salvado o que esté económicamente bien... ¿No va a poner la gamba? Sí, todos ponen la gamba. Todos ponen la gamba, escúchame, yo tengo, qué sé yo, en el plantel de Ferrocenio tengo, tengo al Ratón Ayala. El Ratón Ayala jugó tres mundiales. Y bueno, pero y vos lo tenés que ver cómo pone y cómo mete, y bueno, o sea, por lo general el tema del hambre es, tiene que ver también con la personalidad de cada uno y cómo... Todos quieren ser gloria, todos soñamos, o sea, yo desde que nací... Mi sueño era jugar en primera, mi sueño era, qué sé yo, jugar en la selección. Meter un gol, jugar en Racing, después jugar en la selección. Y bueno, ¿y bueno qué me están diciendo? Jugué en Ferro de la Núñez, mi antebrón. Jugué hasta los 27 años. ¿Te podés callar un poquito? No, pedazo de pelotudo. No. Madre, vemos el lenguaje. A ver qué decían, ¿vale? No, que escuche lo que está diciendo. Porque es lo mismo que le estoy diciendo yo, pero el tipo se enojó y dijo que no. Porque yo no estoy diciendo que... Pero a mí me parece que está como sobrevaluado lo del hambre, las ganas. De, para mí, todo meten. Si Vanegas jugó en una gamba y se notó menos que de María. No, porque se cuidan, Marcelo. Te vuelvo a decir, se cuidan. Los chilenos no ganan nada más que porque no se cuidan y corren y dejan todo lo que hay que dejar. Pero no es culpa del técnico eso. Bueno, y el técnico... Dejan todo lo que hay que dejar. Explícame eso. Dame. No te dejo. Ponémelo en claro. Me parece que las camisetas quedaron transpiradas. ¿A quién decís que no dejó todo lo que tuvo? A ver, ¿quién? ¿Messi no dejó todo lo que pudo? Si lo marcaban entre 10 tipos. Está bien, pero... Mascherano no dejó todo lo que tuvo. Mascherano, pero nadie más. Entonces, no hables al pedo. Si vos no sabés, no tenés que hablar de las cosas que no sabés. Por eso, hablá de sindicato, pelotudeces esa, de la... No hablé del campo, hablás al pedo. De fútbol, hablás al pedo. Dejate joder, Narigón. Hablá serio, pelotudo. Como dirigente, ¿qué pasa? Muy buena la radio, ¿quién lo dice eso? Juan Ibago de la familia de Gabriela, ¿eh? Tenemos nuevos oyentes, no me putee tanto, Pastorini. No puede. Tiene que hablar el disenso. Zona lo tenemos a Maradona y mira mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Qué Bardel! ¡Qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos que se llevan. Bien. El dulce leche, me perdonen que desoche. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, toque se sulfura y vuelven los cables, sí, y vuelve todo, ¿viste? El fútbol genere más pasión que la política. Cuando se grita tanto... ¿Está, no? No, no está. Bueno, se cortó la no. Menos mal. pero no hay que sulfurarse, hay que saber poder responder con tranquilidad, porque es la manera que la gente entiende, y que no le dé chacuco también puede llegar a comprender de qué se trata. Claro. Porque con los gritos se entiende un joraca. ¿El dirigente no le? ¿El dirigente qué? El dirigente del Club Atlético Belisario. Ya te rompe la pelota. Dale, ¿a quién se la hace creer? Es que dirigente no. Bueno, el dirigente preside una peña, una de las peñas. Es dirigente orgánicamente, es dirigente de Vélez. Porque dirige la peña. Claro. Ay, Dios. Estatutariamente es dirigente. Bueno, nos quedan pocos minutos. Escuchamos uno de temita. ¿Le pasaron algún tema? Le pasamos uno, sí. Ah, bueno. Le pasamos uno y ahora le pasamos el segundo. El de Willy Crock. ¿Lo escuchamos ahora? Lo quiero escuchar. Willy Crock lo escuchamos ahora y él lo escucha de derecha. Dale, Claudito. Just like the waves of a storm falling into a pool, that is the way the sun rivers and multiplies. It's not the air that grows, it's the sun rising up. Funky Torino. En su momento, Willy Crock, no sé, Pastorini, usted, el músico, estuvo muy fuerte. Hoy aportó, ¿no? En la previa que tocó con los Abuelos de la Nada en alguna oportunidad también. ¿Es cierto, Pastorini? ¿Se inicia con ellos? No sé si inicia, pero tuvo un paso por... Porque por Willy Crock se debe llamar Juan Carlos García, ¿no? Pero Willy Crock tiene temas mucho más interesantes. Acá el chavo. Tiene temas mucho más interesantes que este que eligió Claudio. Eligió uno algo de raro. Media. Pero tiene temas mucho más interesantes, más lindos, más... ¿Qué nos queda, Carlos? Son 3 minutos nada más. No, ya nos queda poco porque hay que despedirse y yo... Vamos a tomar una... ¿Ustedes explicaron lo de la sidra? Nosotros tenemos una sidra porque vamos a festejar que comienza el segundo semestre. 2 horas faltan. Ahora lo vamos a hacer... No ahora, porque si no, no podemos descorchar con los micrófonos en la mano. No, claro, queda no mal. Cualquiera puede hablar, fumar... tomar y hacer la bondiola a la vez. Yo lo que sugiero es que todos los que tengan internet, home banking, miren, porque a las 12 se le va a acreditar plata. Claro, yo creo que que aparece la lluvia de dólares. Claro, los de 500. Los de 500 más, sí, la lluvia de inversiones. Está anunciada lluvia hasta el domingo. Por eso, lluvia va a haber. de agua. La buena noticia no es que haya un billete de 500 dólares, sería poder juntar 20 de euros. Claro, yo, ustedes lo vieron, ¿eh? ¿Por qué? No, ¿qué voy a ver? No, nadie vio el sope. No, como tiene ya el 40, salió corriendo. Salió corriendo. Claudio, mañana vas a tener más vaca, vas a mirar el campo y vas a tener más vaca. Mañana empieza el segundo semestre. Por ahí no arranca enseguida, porque ya avisaron, ¿eh? Por bueno, ahí arranca pero, frío, arranca frío. Es como el invierno, ¿viste? Que de golpe se reniega a llegar, claro, o como el verano que llega. Por ahí estamos, recordemos en noviembre. O por ahí es el que viene. El año que viene o el otro. Claro, pero va a llegar. Podemos hacer una mención también a que nosotros teníamos 8 años y un día como el de mañana, primero de julio, a ver, fallecía Juan Domingo Perón. 42 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Mi madre me retiraba del colegio, Juan Ramón Jiménez. No me acuerdo también. En Mataderos. Y sin decirme exactamente, porque era como que no te decían de entrada, ¿viste? Porque era fuerte, mi casa sobre todo, que la tradición peronista era fuerte lo que había pasado, ¿no? La muerte de Perón, y que fue impresionante luego los velatorios en el Congreso y demás, ¿no? Yo me acuerdo, tengo un recuerdo de eso. Mi viejo, un gorila importante, Budi, lo queremos mucho, pero los padres eran peronistas. Mis abuelos eran peronistas. Yo no me acuerdo si se murió mi abuelo o mi abuela el primero de julio de 1974 y alguien dijo, mirá qué peronista que es, que se murió el mismo se día. Se murió con Perón, sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, y por último, también cumple mañana 105 años el Club Atlético Nueva Chicago, así que vamos a levantar la copa, vamos a levantar la copa también por Nueva Chicago. ¿El balance qué pasó con el balance? Lo aprobaron 7-6, habló el tesorero, ninguno de los 13 representantes abrieron la boca. La minoría votó en contra sin dar ningún tipo de argumentación. Una cosa increíble. Parecían todos mudos los muchachos. Pero bueno. Vos no podías. No te permitía hablar. El tesorero incluso, el único que habló fue el tesorero, porque le dio la palabra al presidente, sino solo pueden hablar los representantes. 7, en realidad son 8 del oficialismo más el presidente, uno faltó, 6 de la oposición. Ninguno habló de los representantes de Socios Nueva Chicago, solamente el presidente que daba la palabra, el tesorero que explicaba, halagó un informe que presentó nuestra agrupación públicamente para ayudar a los socios a entender de qué se trataba el balance, aceptó todas las críticas que le hacíamos y dijo algo insólito, como que van a ver que, por suerte, dice, no tenemos más pérdida, porque si bien el rubro viene de uso, van a ver que ahí no invertimos nosotros. Porque bueno, al no gastar plata en mantenimiento en el estadio y en el polideportivo en esos 3 años, tuvimos menos pérdida. Es increíble. Claro. Es decir, está hablando bien de que hace 5 años que no cambia un culito en la casa, que no pinta, que no barre. Así está Chicago. Un desastre la cancha, un desastre el polideportivo. Y solo camina por la buena voluntad de los socios en las subcomisiones, los padres de los pibes, que colaboran para que el club siga funcionando. Lolo Enrique. No vamos. Lolo Enrique. 120, el nieto 120 desaparecido para las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, bien, apareció. Se encontró el 120, bien. Lo que pasa es que no sabías porque... No salió. El año pasado... Hoy lo vi, muy poco. Y hablaremos la semana que viene del raíz de allanamientos televisivos y predecidos por TN y por Infobae, según Cristina, el diario de la embajada. Pero lo hablaremos la semana que viene. A ver qué pasa. Vamos. Gracias a Dios, Florentino Estudios. No nos olvidemos de Iron Mountain y Milagro Sol. Y Milagro Sol. Chau, Claudito Michacabuco. Gracias, Ariel. Chau, Pastorini. Chau. Chau, Lolé. Se lleva muy bien el...